Hola chicos, bienvenidos a Audio Novelas 23. Yo soy Sara Mejali y quiero agradecerles sus opiniones, sus comentarios, por suscribirse a este canal, los likes que le han dado a la página en Facebook Audio Novelas 23. Y bueno, gracias a ustedes voy a leer el siguiente libro, que es uno de mis libros favoritos, Los Juegos del Hambre.